Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, TGD Radio. Más te olvidaré, te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí. Y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime, ¿a quién? ¿A quién besarás? Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí. Y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. Bienvenidos al Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Muy bien, vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de Chucho Avellanet, así es, ¿no? Es Avellanet, Chucho Avellanet, interpretando Jamás te olvidaré. Es el título de esta bonita canción que hemos escuchado a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. Pues, si nos damos cuenta, han pasado 122 años desde aquel 18 de abril de 1902, cuando Quetzaltenango fue golpeado por un fuerte terremoto conocido como el de San Perfecto. Un siglo, 22 años más después, no hay quien pueda contar esta historia. Solo queda el recuerdo en libros, fotografías que muestran el terror que vivió la población en un minuto. Una gran ciudad quedó reducida a escombros. Bueno, pues el principio de siglo, hoy 18 de abril, día de San Perfecto, en aquel año de 1902, cuando eran las 20 horas con minutos, cientos de ciudadanos descansando en sus hogares, luego de un día de trabajo, Quetzaltenango, una de las ciudades de mayor desarrollo en Centroamérica, estaba dormida. Don Feliciano, un padre de familia, hablaba con sus hijos sobre una historia curiosa que le sucedió en horas de la tarde, cuando un visitante le pidió agua y luego de darse le dijo que se fuera de la ciudad, porque detrás de esta ciudad venía una gran catástrofe. Ya se lo habían comentado. Vamos a seguir con ustedes platicando mientras tanto, para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para don Vicente Soto, que nos está escuchando allá en Salcajá. Le vamos a complacer con mucho gusto a don Vicente Soto. Por el destino, que tú serás mi compañero y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos lo nuestro nunca tendrá frontera, tampoco el mar tiene barrera. Dime entonces si hay quien yo te quiera y que también me quiera. De Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Vamos a continuar con el programa y claro, hemos escuchado a María Victoria con una bonita canción que nos ha interpretado, y esto fue para complacer a don Vicente Soto, que está precisamente sintonizándonos allá en Salcajá. Bueno, pues fíjense ustedes que a don Feliciano le habían anunciado esta catástrofe. En esos instantes un fuerte viento azotó a la ciudad y los perros empezaron a ladrar y los gallos a cantar. Un leve pánico se sintió entre los pobladores, que de pronto sentían que la tierra se movía. Y cada vez esto fue más fuerte, en un temblor que no se detenía. Se oían gritos, las paredes de las casas empiezan a caerse. La desaparición, la sangre, las lágrimas se apoderaron de las personas. En un minuto, Quetzaltenango, la ciudad quedó estilo europeo, quedó destruida por un terremoto, este gran estilo, con gran magnitud, todo lo que se observa eran escombros y era dolor. Era lo que era precisamente aquella fecha del 18 de abril de 1902, cuando eran las 8 de la noche con 30 minutos. El occidente de Guatemala, especialmente la cabecera departamental de Quetzaltenango, fue azotada por un terremoto de más de 7 grados de intensidad, lo que propició la destrucción por completo de la ciudad. Vamos a seguir platicando con ustedes, pero también la parte musical a través del programa de esta mañana. Y vamos a ver si ya tenemos una de las canciones. Vamos a complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza aquí en la zona 1. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto, y por todas tus palabras de amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido. Amor, gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por besarme. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sí, muchas gracias por llamar, felicidades. Vamos a seguir platicando con ustedes, gracias a las personas que se están reportando a través del hilo telefónico esta mañana. Vamos a continuar con el programa, pero recordamos que estamos platicando algunos datos de la destrucción de Quetzaltenango, en una de las ciudades de mayor desarrollo en Centroamérica. Cuando dormía, empezó el movimiento telúrico. Pues esos instantes fuertes, vientos que asolaban a la ciudad, en un minuto Quetzaltenango quedó precisamente destruida. En aquel recordado 18 de abril de 1902, el occidente de Guatemala, en especial la cabecera departamental de Quetzaltenango, fue azotada por este terremoto de 7 grados de intensidad y que propició precisamente la destrucción por completo de nuestra ciudad de Quetzaltenango. Según cuenta el historiador quetzalteco Víctor Salvador de León Toledo, de León, que en ese entonces no existía mucho conocimiento sobre los terremotos. Toda la población precisamente había sido provocada, y comentaba que había sido provocada por el volcán Santa María, o que era un castigo de Dios. Tiempos después se supo que fue ocasionado por el choque de placas tectónicas. Esto precisamente fue lo que provocó. La mayoría de la población que sin protección esa noche, abrigada de pobladores, se organizaron para poder cuidar los bienes que tenían, sobre todo para ayudar a cientos de heridos que se veían muy mal. Muchas personas de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Retaguleu, Mazatenango abrieron caminos, rescataron a los que estaban ya

Muchas personas de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Reu, Mazatenango, abrieron caminos y rescataron a los soterrados. Según pues el Hospital Regional de Occidente, también fue afectado, pero su capacidad no fue suficiente para poder atender a todos los heridos. Durante algún tiempo se improvisaron albergues para la atención médica. Así también se recordó que la municipalidad no logró contar el número exacto de muertos y heridos. Se cree que perecieron más de unas 1.500 personas. La catástrofe conmocionó a toda Guatemala. Quetzaltenango estaba considerada entre la ciudad más desarrollada de Centroamérica. En ese entonces, las construcciones del centro histórico y casas de familia acomodadas eran de piedra proveniente del Cerro La Pedrera. El área era un polo cultural. Vamos a seguir platicando y recordándoles esta catástrofe que sucedió aquí en Quetzaltenango hace 122 años. Mientras tanto, vamos a complacer con la participación de Javier Solís, complaciendo a doña Rosy Popán. Saber que has sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu amor. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que destrozó el engaño, la verdad de mi amor. Al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu amor. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que destrozó el engaño, la verdad de mi amor. Javier Solís nos ha interpretado Perdida. Esta fue para complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza en la zona número uno. Pues hablando de aquella catástrofe de la ciudad de Quetzaltenango en ese entonces, las construcciones, como les decía, del centro histórico y casas de familias acomodadas eran de piedra, proveniente del Cerro La Pedrera. El área era un polo cultural. Luego los terremotos, las viviendas de adobe quedaron en escombros. La municipalidad ordena a los dueños de las casas de piedra que se dañaron y que poseían pues un segundo nivel, que únicamente construyeran el único, el primer nivel, a manera de evitar accidentes en el futuro. La vida política, económica y social se paralizó. Quienes más sufrieron fueron los barrios alejados como San Bartolomé, Transfiguración, San Antonio y San Sebastián, que ahora es Parque Bolívar. Una gran cantidad de monumentos quedaron en ruinas. Luego del sismo, en el cementerio general se derrumbaron mausoleos, las cajas mortuorias de las tumbas y los cadáveres quedaron dispersos, brindando una vista de terror. Así también que se conmovió a la zona de Occidente. Se agrega también que un edificio bastante afectado fue el de la Universidad de Quetzaltenango, que se encontraba atrás de la iglesia catedral. Ese centro educativo era de dos niveles. El terremoto provocó precisamente que fue el segundo piso se incendiara y luego se ordenó su diseño anterior. Se ordenó que su diseño anterior no fuera remodelado. Uno de los edificios que se creía que iba precisamente a ser afectado por el que era el pasaje Enríquez, pero su construcción moderna propició que se mantuviera de pie, como se encuentra en la actualidad el conocido pasaje Enríquez. No fue dañado en nada por los terremotos, y porque, como dice la historia, era uno de los edificios más modernos y que me imagino eran de buena construcción, por eso no tuvo ningún daño en este terremoto de San Perfecto. Vamos a complacer a nuestros amigos que están en sintonía del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime, ¿a quién? ¿A quién besarás? Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. Jamás te olvidaré, dice la letra de esta canción que nos ha interpretado Chucho Avellanet en el programa de esta mañana. 11 de la mañana con 13 minutos. Vamos a recordar que esta fue una de las páginas más tristes de nuestra ciudad de Quetzaltenango. Las personas pensaron que la ciudad ya nunca volvería a ser la misma. Pasaría a ser la segunda en importancia en Guatemala, no aún un pueblo oscuro, lleno de terror, lleno de amargura. Se recuerda que el gobierno de ese entonces era presidido por el quetzalteco Manuel Estrada Cabrera, quien autorizó la habilitación del sector de la Democracia, lugar que consideraba adecuado para que las casas que se habían derrumbado fueran construidas en estos terrenos. Un grupo de ingenieros de la capital llegó a trazar las viviendas del sector y que fue llamado la Nueva Quetzaltenango, y pasó a formar parte de la ciudad de Quetzaltenango lentamente. Los pobladores se trasladaron y reconstruyeron sus viviendas en este lugar, tratando de olvidar aquella triste noche del 18 de abril de 1902. Vamos a seguir platicando con ustedes y complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Vamos a complacer a Bosbelico Julum, que nos sintoniza en la capital de Guatemala. La canción que viene a continuación va a ir para usted despuesito de este corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Por debajo de la mesa fue, nos interpretó Luis Miguel, y esto fue para complacer a Bosbelico Julum, que nos está escuchando allá en la capital de Guatemala a través de nuestra página web. Bueno, pues nos cuenta la historia que existían muchas leyendas escritas de este terremoto, pero que con el tiempo solo han quedado en la memoria de quienes conocen verdaderamente la historia. La más conocida fue La Maldición de Dios, la que fue escrita por el periodista Víctor Miguel Díaz, quien dice que un hombre pasó por la ciudad unas horas antes de que le inaugurándole precisamente que se aproximaba una gran catástrofe. Otra leyenda, pues se trataba de la venida del judío errante, quien antes de lo sucedido se paseaba por las calles de Quetzaltenango. Y era así lo que muchos en aquellos años, pues ya saben ustedes que hasta todavía a la fecha hay mucha gente que cree en los díceres, que dice, pues los edificios que se llegaron a restaurar, varios fueron en los edificios destruidos y que actualmente están de pie: el antiguo Hospital Regional de Occidente, la Iglesia Catedral, la antigua Gobernación, que ahora es Casa Noj, la Municipalidad, la Casa de la Cultura, que fue penitenciaría hace años, el Instituto IFEBO, así también el Instituto Normal para Varones de Occidente. Pues estos fueron los edificios que se dañaron y que ahora están de pie. Datos ocurridos en la ciudad de Quetzaltenango hace 122 años por los terremotos de San Perfecto. Y como aún pues tenemos otros datos de esta catástrofe, vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Vamos a complacer a don Ángel Chocolán en Diagonal 2, nos está escuchando don Ángel Chocolán, con un saludo especial para el Cocó de San Sebastián, que sin duda alguna también está preparando algo especial para el fin de año, que recordando también que los españoles vinieron a inaugurar, a fundar la ermita de San Sebastián. Y claro, pues esto será ya en los últimos días de, porque el Parque Bolívar se inauguró un 26 de diciembre de 1926. Y luego la fundación en el día de San Sebastián, el 20 de enero. Bueno, ahí estaremos dando a conocer más adelante las actividades que se van a desarrollar aquí en el barrio de San Sebastián, original nombre de San Sebastián. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos sintonizan aquí en Quetzaltenango, Diagonal 2, don Ángel Chocolán. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas, yo yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos cielos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Bueno, con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Ángel Chocolán, que nos sintoniza en Diagonal 2, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues estas estructuras emblemáticas ubicadas en el corazón de Quetzaltenango, que también se salvaron, fue la municipalidad, el teatro, la Casa de la Cultura, Catedral de los Altos, Banco de Occidente en aquellos años, lo que ahora tiene otro nombre, entre muchas otras resultaron seriamente afectadas. Algunos, como la antigua gobernación, se construyeron aunque quedaron como antes, mientras que los templos de San Nicolás resultaron completamente destruidos y fue necesario su traslado a lo que ahora es el Parque Benito Juárez. Cuenta precisamente la historia que en cuanto a las personas que murieron en los escombros, pues no hay un dato exacto de los fallecidos, pero se comprueba que de unas 1.500 personas. Sin embargo, la información municipal de aquella época señaló que fueron enterradas 132 personas víctimas de la sacudida, aunque no es un número bajo ni tomado en cuenta la magnitud de lo que sucedió. El sismo inspiró al marimbista Mariano Valverde a componer dentro de sus valses Noche de Luna entre Ruinas. Claro, fue con motivo de esta catástrofe ocurrida hace 122 años. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, cuando son las 11 de la mañana con 34 minutos. Vamos a complacer a Claudia Tuc, que nos sintoniza esta mañana. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. De amor es mi negra pena. De amor es que estoy sufriendo. Thank you. amor, es que estoy sufriendo. Consuelo, no debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando, ¿qué puedo guardar en mi alma si no es mi tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensar en vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando, ¿qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor? De amor es mi bien, amigos, a través del programa de esta mañana, pues estamos presentando las canciones que nos hacen vivir, que nos hacen recordar momentos bellos del ayer. Vamos a complacer rápidamente con otra de las canciones que nos solicitó don Bosbelico Julum, que nos está sintonizando en www.radiotgd.com, allá en la capital de Guatemala. de las estrellas, después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiendo de adiós, díselo, quiere con ella, la que llamase a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva un herida, por eso busca la muerte, por eso lleva un herida, por eso busca la muerte. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.